Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad, por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Tus hijos serán campeones. ¿Quieres hacer de tu hijo o de tu hija un verdadero campeón o campeona? Claro que sí, ¿no es verdad? Te voy a ofrecer 7 estrategias para formar verdaderos campeones. No de fútbol, ni de ciclismo o atletismo, sino campeones del carácter y del espíritu. Escúchalas con atención. Medítalas a profundidad. Practícalas con asiduidad. Y recuerda que por encima de todo, un buen entrenador tiene que enseñar a su alumno con el ejemplo propio. Primera estrategia. Ante todo, brinda a tu hijo y a tu hija un hogar en que reinen el amor y la armonía. Que él o ella se sienta apreciada y querida, no sólo cuando se porta bien, sino siempre y a todas horas. El niño necesita un amor incondicional para crecer y madurar, expresión que usaría Carl Rogers. Que tu hijo encuentre un hogar cálido y más agradable que el frío de cualquier otro ambiente de compañeros o extraños. Que goce compartiendo las actividades y programas de la familia. Que gradualmente vaya participando en las decisiones. Que nunca se sienta limitado, temeroso, defensivo en el ambiente familiar. Que disfrute de fechas especiales como un cumpleaños, la Pascua, la Navidad. ¿Cuánta satisfacción produce el planear con anticipación en familia un viaje, una celebración, unas vacaciones? La anticipación de tales eventos produce tanta satisfacción casi como la realización de la misma. Que haya ratos especialmente dedicados en familia para alabar y bendecir a Dios y para agradecerle todas sus bondades. Que aprenda del ejemplo de su padre y de su madre, no sólo a asistir a la misa, sino a apreciar el don maravilloso de la presencia real de Cristo en el tabernáculo y a participar activamente en el sacrificio eucarístico. Segunda estrategia para formar hijos campeones. Esfuérzate por dotarlos de una elevada autoestima. La autoimagen se forma desde los primeros momentos de la vida. En su formación ejerce un influjo definitivo la imagen que las figuras de autoridad reflejan al niño de cómo lo perciben. Y de esa imagen que el niño o la niña se forma sobre sí mismo, proyectada en la forma como le tratan las personas importantes, especialmente los padres y maestros, de esa imagen dependerá cómo use sus talentos y el éxito o fracaso en su vida. Ten mucha fe en cada uno de tus hijos y en cada una de tus hijas, y en sus casi infinitas posibilidades de progreso. Pero no basta con apreciarlos internamente. Manifiéstales tu confianza con palabras, con actitudes, con alabanzas y estímulos. Confía siempre en ellos y en sus capacidades. No compares a un hijo con otro, ni mucho menos con personas extrañas. Tales comparaciones dejan siempre resquemores en una de las dos partes, en quien se siente alabado o en quien se siente menospreciado, o al menos en esta segunda persona. Para acrecentar su autoestima, dedica tiempo a tus hijos, escúchalos, juega con ellos, felicítalos por sus grandes y por sus pequeños logros. Tercera estrategia para hacer de cada uno de tus hijos un verdadero campeón del carácter y del espíritu. Enséñale su verdadera grandeza. Con tus palabras, pero sobre todo con tus ejemplos y tus obras y actitudes, enséñale a valorar su dignidad como ser humano, imagen del Creador, Hijo de Dios. El mejor regalo que puedes hacerle a tu hijo o a tu hija es ayudarle a formar una auténtica jerarquía de valores. Aprecio por la honradez y por la palabra empeñada, por la bondad de corazón, por el respeto a los demás, por la justicia, por la generosidad con los pobres que han recibido menos oportunidades, el amor a la familia, a la patria, a la iglesia, el deseo de hacer felices a los demás, que para él o para ella, la voluntad y el amor de Dios sean los valores supremos de su vida. En tales valores radica la verdadera grandeza de tu hijo, mucho más que en los apellidos, posesiones, automóvil y vestidos lujosos, costosas vacaciones, prestigio, influencias o palancas. Cuarta estrategia para formar el carácter y el espíritu en tus hijos. Ayúdales a desarrollar variados intereses. Cuando descubras un talento especial en tu hijo o en tu hija, anímale a cultivarlo. Si le gusta el fútbol, incítalo a jugar y a destacarse en ese deporte. Si admira a un guitarrista, foméntale el interés por la música. Si goza en una caminata por la montaña o por el campo, dale oportunidades para disfrutar de la naturaleza. Si estuvo feliz en una finca y gozó montando a caballo, es el momento para despertar en él la afición por la vida campestre, por los sembrados y cosechas, por los caballos y las vacas. Responde a sus preguntas, a veces bien difíciles para los padres, sobre biología, astronomía, computadores, historia, religión, sexualidad. Tales interrogantes no son muestras de una curiosidad malsana. La inteligencia del niño está abriendo las ventanas para que penetre la luz de los conocimientos y el amor a la ciencia. Quinta estrategia. Esfuérzate por ser para tu hijo y para tu hija un auténtico modelo de identificación. Para el hijo pequeño, su papá es un verdadero campeón, un Superman, superhombre. Lo mismo se diga de una madre para su hijita pequeña. El niño los ve a los dos como gigantes, poderosos, sabios, incomparables, seres casi perfectos, verdaderos campeones. De ahí la importancia definitiva del ejemplo. Como decían los latinos, verba volant, exempla traunt. Las palabras vuelan, pero los ejemplos arrastran. Enseña a tus hijos la honradez, el amor a la verdad, la bondad para con los demás, el espíritu de servicio, la religiosidad auténtica, más con tus ejemplos que con tus palabras. Si quieres ser maestro, tienes que ser ejemplo. Ser tú honrado, decir siempre la verdad, tratar a tus prójimos con amabilidad, servir a los demás en tu hogar y en el ambiente de tu profesión, honrar y amar a Dios por sobre todas las cosas. Esfuérzate para ser para tu hijo o tu hija un auténtico modelo de identificación. Sexta estrategia. No temas pulir los diamantes. El gran maestro sufí Hazrat Inayat Khan, quien introdujo muy valiosas enseñanzas en Occidente a comienzos del siglo XX, te ofrece una bella comparación útil para hacer de tu hijo un campeón. Escribe así: aun el diamante tiene que ser cortado. Él posee el brillo en su interior, pero tiene que ser pulido. No puede mostrar su resplandor y brillantez antes de ser cortado. Lo mismo se aplica a la personalidad. En tu hijito y en tu hijita duermen latentes casi infinitas capacidades de superación, de progreso, de éxito en la vida. Muchas más de las que tú mismo te imaginas. Todavía oculto en ese corazoncito duerme el brillo del diamante, pero tú eres el artista que debe hacer relucir la joya en todo su esplendor. Tienes que cortar, limar y pulir el diamante. Tienes que corregir a tu hijo, y la corrección es un deber penoso para el hijo, pero tal vez más para el padre y para la madre. Esa personita es una tierra fértil, promisoria de muchos frutos bellos, pero también tratan de brotar y crecer en ella mucha maleza y malas hierbas que amenazan con ahogar la buena semilla. Es preciso arrancarlas a tiempo, aunque el esfuerzo sea penoso. No temas pulir los diamantes. Séptima estrategia. Finalmente, enséñale a tus hijos a apreciar y respetar a los demás, a confiar en otras personas, a compartir, a servir desinteresadamente. Tu hijito y tu hijita no deben ser parásitos de la sociedad que solo busquen aprovecharse de los demás y explotarlos en provecho propio. Deja ese triste papel para otros hijos menos afortunados que los tuyos. Para tu hijito, la empatía y la caridad son la clave futura de su influjo. Que él o ella aprendan a ponerse en la situación del hermanito, del compañero, del vecino. Así comprenderán que los demás también tienen derechos y desean ser queridos, apreciados y respetados. Poco a poco adquirirá un corazón tierno, bondadoso y sensible. El natural egocentrismo infantil irá descubriendo la felicidad de quien aprende a compartir y a vivir la lección del Divino Maestro que nos enseñó que hay más dicha en dar que en recibir. Aprenderán a ser comprensivos ante el sufrimiento humano. Ojalá que tus hijos sean verdaderos campeones en el arte más sublime de todos, que es practicar la caridad cristiana. En conclusión, ¿quieres hacer de tu hijo un verdadero campeón? Para llenar este noble anhelo de padre, esfuérzate por inculcar a tu hijo estos bellos ideales por los cuales algún escritor se considera un vencedor. Soy vencedor porque creo que lo soy. Me preparo como un vencedor y obro como vencedor. Soy vencedor porque me he fijado metas elevadas pero alcanzables. Trabajo por esas metas con determinación y persistencia y nunca me detengo hasta alcanzarlas. Soy vencedor porque tengo suficiente fortaleza para decir no a cuanto podría restarme algo de lo mejor que hay en mí, y para decir sí a los desafíos y oportunidades que me harán crecer y lograr una vida mejor. Soy vencedor, porque llevo como compañero constante un compromiso total y como mentor de toda mi vida, la integridad personal. Soy vencedor, porque estoy aprendiendo a evitar los atajos tentadores que pueden conducirme a la desilusión y los hábitos perniciosos que pueden llevarme a la derrota. Soy vencedor porque tengo una bien ganada confianza en mí mismo, una gran consideración por mis compañeros y colegas y un saludable respeto por quienes ejercen alguna autoridad sobre mí. Soy vencedor porque he aprendido a aceptar las críticas, no como una amenaza, sino como una oportunidad para examinar mis actitudes y mejorar mis habilidades. Porque persevero en medio de los obstáculos y lucho frente a la derrota. Porque fui hecho a imagen y semejanza de mi Creador, el cual me dio una motivación ardiente, una porción de talento y una fe fuerte como para intentar lo difícil y derretar lo que parece imposible. Soy vencedor por mi entusiasmo por la vida, mi satisfacción con el presente y mi confianza en el futuro. William Arthur Ward. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.